Austin, este año necesitarás una casa más grande, un closet más grande y una cochera nueva para el Rolls Royce. ¡Feliz Navidad, Chorrega! Yo soy el núcleo, la membrana y el citoplasma. Casper llegó a la discoteca en un fantasma, fumándome una hierba que da asma. Estoy casi en el baño, tengo plasma. Ando en la mitad, que Dios suerte rebarla. ¿Sobreviviente de qué? Tú no has guerreado con algo. Por más que diga, tú no mata la liga. Así que mejor que siga con tu Dios te bendiga. Milloneta, robándote la regalía, cogiendo de pendejo a todo lo que te escribía. Yo, cazando ando, 100% fiel al contrabando. Se pasan por teléfono fronteando. Usted te mete en cabra, se ve lo perro en Orlando. Tu tiempo pasó, ya tú no brillas. Cogen los ovejos de dolte pa' cotilla. 1, 2, 3, 4 y esta es la 5. Sin mucho hablar, capítulo 15. 1, 2, 3, 4, esta es la quinta. Jingle bell, motherfucker, Merry Christmas. 1, 2, 3, 4 y esta es la 5. Tenemos el envidioso dando brincos. 5, 4, 3, 2, 1. Nadie puede como arca ninguno. Yo doy candela, pregúntale a Lucifer. Nadie puede con el nene arcángel. Nadie puede mi estilo de vida sostener. Tú no brillas igual desde que no estás con Yandel. ¿What? ¿Y quién te manda a joder con el Shelly? Tú eres tremendo pendejo y lo sabe tú el Cory. No te gustó más la mía, I'm sorry. Pa' pegarle una canción tuviste que llamar a Yori. Oh, si veo cosas en la calle yo me callo. No maltrato a mi papá por un gallo. Mi piquete es natural, ya nunca lo ensayo. Ando en Miami en un Ghost fumándome un tallo. Te tengo mal, medio arisco. Con tu carrera navegando por un risco. Donde quiera que yo voy, lugar que conquisto. Los esteroides no te hacen vender más disco. El medio millón que le robaste al pana. 1, 2, 3, 4, esta es la quinta. Jingle bell, motherfucker, Merry Christmas. 1, 2, 3, 4 y esta es la 5. Tenemos el envidioso dando brincos. 5, 4, 3, 2, 1. Nadie puede como arca ninguno. Nadie me toca, aunque unan un continente. Porque después de esta no va a haber sobreviviente. El duende subiendo el infierno en el invierno. Y no maman el bicho toda tu gente. Amé Miami en un piso 44. Del sótano sale el phantom y se esconden todos los gatos. Carrepato. Yo con mi juventud lo mato. Chamaquito millonario sin cláusula en mi contrato. Mientras más me difama, más crece mi fama. No tengo dos mamás. Bellocito mujeres que me lo maman. Tengo un millón de personas que aclaman la música con la que tu gente maman. Nadie puede con mi voz, soy muy precoz. Me dicen flash en la zona muy veloz. Sin anormalía, lo voy a dejar en sequía. Mi jerarquía, el único patrón se llama Dios. Amén. 1, 2, 3, 4 y esta es la 5. Sin mucho hablar, capítulo 5. 1, 2, 3, 4, esta es la quinta. Jingle bell, motherfucker, Merry Christmas. 1, 2, 3, 4 y esta es la 5. Tenemos el envidioso dando brinco. 5, 4, 3, 2, 1. Nadie puede como arca ninguno. Damas y caballeros, el DJ más famoso del reggaetón. ¡Díselo, Luya! Me maman el bicho, me maman el bicho. Me maman el bicho, toda tu gente. Me maman el bicho, me maman el bicho. Me maman el bicho, toda tu gente. Mi nombre es Arcángel, la maravilla. No es el 19 de noviembre. Sentimiento, elegancia y maldad. Entonces, a usted le gusta estar roncándole a los que son menores que ustedes. Pero a usted les queda cabrón. Porque a ustedes nadie les cree su película. Ustedes son chotas, bugarrones, maricones. Y nosotros somos jóvenes millonarios. Nosotros estamos haciendo el mismo dinero que ustedes 10 años antes. Sí, sabemos lo tuyo. Cogiste de pendejo a tu pana, a tu brother. Entonces, ¿de qué te vale frontear? Tú le puedes mentir a todo el mundo, pero cuando tú te encuentres dentro de cuatro paredes, te vas a dar cuenta que tú eres un puerco, que tú eres un insecto, que tú le robas la regalía a la gente que te hacen brillar a ti con sus letras. Capricho. supuestamente ustedes son ustedes. Ustedes lo que me maman en la cabeza de este bicho. No me tiren para atrás, que a mí no me hace falta. Yo no como pongo con ustedes. Si yo llego a saber que esto era tan fácil, les echo a X, baby, yo mi mutación global. La verdadera situación, coming soon, noise, Luyan, Pina Records. Miguel, el oficiador.